Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio del Antiguo Testamento. Estamos estudiando el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, en donde nos estamos centrando en las historias acerca de los reyes de Israel, el reino del norte, después de que el pueblo de Dios se dividió en dos secciones, en dos fracciones. El reino del sur, llamado Judá, fue gobernado por los descendientes de David, y el reino del norte, llamado Israel, fue gobernado por varias dinastías, y una de ellas fue la dinastía de un hombre llamado Omri, que después de su muerte dejó en el trono a su hijo Acab, el cual pues llegó a ser un hombre, Acab, un rey malvado, un rey de muchas obras malvadas. Condujo a todo el pueblo de Israel a la idolatría de manera abierta, porque se casó, ¿se acuerdan con quién se casó? Con Jezabel, que era hija de un sacerdote pagano, hija de un sacerdote del dios Baal. Entonces, Acab, junto con su esposa Jezabel, llevaron al pueblo de Israel a la idolatría, y entonces vino un profeta muy conocido para nosotros, que es el profeta Elías. Aquí está. El profeta Elías vino a regañar, a llamar la atención de Acab, y dio una profecía de parte de Dios, que no iba a llover ni una gota de agua hasta que Israel se arrepintiera, que no iba a llover nada. Y entonces, obviamente, en una sociedad agrícola como la del tiempo de Elías, en donde todo dependía de la agricultura, todo dependía de el trabajo del campo, de la ganadería, la sequía era fatal, pues llevaba a toda la nación hacia una crisis que no se podía solucionar absolutamente con nada. Bueno, entonces, ya entrando en materia, vamos ahí al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, a partir del versículo 8, y en lo que llegan ahí, quiero enfatizar esto. El trabajo del campo pues es un trabajo duro hasta el día de hoy. Prácticamente no se puede entender ahora sin el uso de maquinarias, tractores, desgranadoras y todo este tipo de cosas, pero en la antigüedad pues era un trabajo que requería mucha fuerza, mucho tiempo, requería dedicar tiempo todo el día ahí al trabajo del campo, y la economía estaba basada prácticamente en ese trabajo agrícola. Entonces, para una mujer viuda, que no tenía a su marido que le estuviera proveyendo, pues era quedar viuda en la antigüedad era prácticamente una sentencia a la pobreza extrema, a vivir de la caridad, a vivir de que alguien te ayudara, más si tenías un hijito que cuidar, que criar. Entonces, estas mujeres viudas quedaban en el desamparo total, porque no podían ir al campo a trabajar, porque dependían de la caridad. Y en Primero de Reyes, capítulo 17, está centrado en una mujer a la que se le conoce como la viuda de Sarepta. Era una mujer pobre, pero no era una pobre mujer. O dicho de otra manera, era una viuda pobre, pero no era una pobrecita viuda. No, al contrario. Vamos a aprender mucho de esta mujer, porque aunque vivía en el corazón de las ciudades en donde se adoraba a Baal, en Tiro y en Sidón, esta mujer tenía su fe completa en Jehová, o en Yahvé, que es el mismo nombre con diferentes vocales. Entonces, esta mujer vivía en escasez, y el falso cristianismo que se predica hoy diría, bueno, es que si creía en Dios, entonces no tenía por qué ser pobre. ¿Han ustedes escuchado estas frases de gente que supuestamente predica el cristianismo y dice, es que si tú crees en Dios, no tienes por qué ser pobre, no tienes por qué pasar necesidad, simplemente decreta o cree o declara que eres rico y serás rico porque tú crees en un Dios Todopoderoso. Bueno, esta mujer vivía pobre y creía en el verdadero Dios. Ella tenía una riqueza que la gente del mundo no puede tener y nosotros sí conocemos. Y es la riqueza de conocer a Dios y tener una fe inquebrantable en Él. Y como vamos a ver en nuestra historia, Dios bendijo abundantemente a esta mujer. Y cuando pensamos en que Dios bendijo a esta viuda pobre, pensamos, ah, pues se volvió rica, ¿no? O tuvo una casa mejor, o tuvo un super negocio y no. La bendijo dándole más fe, dándole una fe que estaba plenamente fundamentada en el Señor. Entonces, vamos a aprender tres cosas importantes que quiero que mantengan ustedes en su mente mientras vamos avanzando en nuestro relato. Vamos a aprender tres cosas importantes. Número uno, vamos a aprender que aunque las bendiciones de Dios son gratis, muchas veces Él demanda obediencia antes que la bendición. Vamos a aprender que muchas veces Dios demanda obediencia antes de la bendición. Número dos, vamos a observar y aprender y a recordar que Dios es el creador y sustentador de la vida. Y número tres, vamos a aprender que debemos obedecer la palabra de Dios y dejar los resultados a Él. Tres cosas vamos a aprender. Número uno, Dios muchas veces demanda obediencia antes que bendición. Número dos, vamos a aprender y a recordar que Dios es el creador y sustentador de la vida. Y número tres, vamos a aprender y a recordar que Dios demanda, o más bien que debemos obedecer la palabra de Dios y dejarle los resultados a Él, que Él haga su voluntad. Ok. Pues vamos a orar antes de comenzar la lectura de la palabra de Dios. Señor, es un privilegio acercarnos a tu palabra y observarla y tener nuestro alimento espiritual de ella, de tu palabra, de tus enseñanzas, de lo que tú has querido que quedara registrado para nosotros aquí. Y nos acercamos a tu palabra con reverencia, con oído atento, porque sabemos que este mundo da consejitos pues temporales, da consejos, algunos de ellos pueden ser buenos, otros pueden ser malos, pero no dejan de ser temporales, terrenales para las cosas de este mundo, pero tu consejo, tu palabra es eterno, es permanente, nunca cambia, no tiene fecha de caducidad, y lo que aprendemos, Señor, en tu palabra son verdades que nos bendicen, nos fortalecen para la vida cotidiana, pero también para la vida eterna, Señor, y queremos con oído atento ir a tu palabra y tener el alimento que necesitamos y que tú quieres darnos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ok, vamos ahí a los versículos desde el 7, vamos a comenzar hasta el 9. Allí vamos a recordar que Elías había vivido unos meses en el arroyo de Querit y ahora el Señor lo estaba enviando a otro lado. Véalo, versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Cuánto tiempo había pasado Elías alimentado por cuervos y bebiendo de un arroyo? Pues no lo sabemos, pero sabemos que fue un tiempo considerable. Pero como no estaba lloviendo, como no había suplemento de lluvia, pues pronto el arroyo se secó. Y entonces Dios lo manda a otro lugar. Dios había permitido que el agua del arroyo se secara, que el agua del el flujo de aquella corriente se secara, y para que Elías supiera que no dependía su vida de un arroyo, y además para enviar a Elías a una nueva misión. Lo mandó a Sarepta, según el versículo 9, esta ciudad, una ciudad muy cercana al Mediterráneo, que estaba entre dos ciudades gentiles, Tiro y Sidón. Y allí, en esa zona, era justamente el mero corazón de la idolatría a Baal, el mero corazón del culto a Baal, este dios pagano con cuerpo de hombre, cabeza de toro, al cual los cananitas le atribuían la vida, es decir, decían que era el dios de la vida, el dios de la prosperidad, el dios de las buenas cosechas y de la lluvia. Entonces, Los cananitas adoraban a este Dios y el corazón de esa idolatría estaba allá en la región de Tiro y de Sidón, por cierto, donde el papá de Jezabel era el rey. Entonces, Elías es mandado a esta localidad a una viuda que desde el inicio se nos da a entender y se nos muestra que era fiel a Jehová, era fiel a Yahvé, era fiel a Dios, al Dios verdadero. Porque estoy, ya van dos veces que menciono a Jehová y lo menciono por dos nombres, quiero hacer un breve paréntesis aquí para decir que el nombre de Jehová se conforma de cuatro letras en hebreo, que es el equivalente a la J o a la Y en otros idiomas, sobre todo en el alemán, luego a una H, luego una W y a una H. El hebreo se escribía sin vocales. De hecho, hasta el día de hoy, digamos que el Jerusalem Post, que se publica diariamente en Jerusalén, se escribe sin vocales, puras consonantes. Entonces, hubo unos estudiosos del hebreo, por el año 1000 después de Cristo, que empezaron a poner vocales para enseñarnos cómo se pronunciaba, y le pusieron unas vocales de Adonai. Entonces, esas mismas vocales puestas con estas consonantes, en algunos idiomas se pronuncia Jehová y en otros idiomas se pronuncia Yahvé, pero es exactamente el mismo Dios. Cuando usted escucha el nombre Yahvé, no es otra persona ni es otro Dios, es el mismo que Jehová por estas consonantes y vocales allí puestas. En cuanto un día que tengamos y la manera de proyectarlo, les voy a mostrar cómo fue que este nombre se fue modificando hasta el Jehová que nosotros tenemos aquí traducido en la Reina Valera. Bueno, entonces esta viuda era adoradora de Dios, del Dios verdadero, de Jehová. Y lo sabemos porque Dios ya había hablado allí con la viuda, porque dice: yo he mandado una viuda de allí que te sustente. Entonces, esta mujer vivía en una comunidad idolátrica, en el corazón de la adoración a Baal, pero esta mujer era fiel a Dios, a pesar de que pudiera estar poniendo en riesgo su propia vida. Si Jezabel no tenía ningún temor en mandar matar a los profetas y a los sacerdotes del Dios verdadero, el papá de Jezabel seguramente no tenía ningún problema en matar a cualquier seguidor de Dios, pero esta mujer, a pesar de que vivía allí, estaba bien firme en su fe en aquellos momentos de persecución. Entonces, allí estos versículos que leí nos muestra cómo Dios envió a Elías a una viuda fiel al Señor. Pero le presenta allí, en los versículos que siguen, los versículos del 10 al 16, le presenta a esta viuda tres pruebas difíciles de pasar. Vea lo que dice, versículo 10. Él, Elías, se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Versículo 11, cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y muramos. Recuerden, estaban viviendo en una época de sequía terrible. Ya para este entonces ya llevaban meses sin una gota de agua. Versículo 3, entonces Elías le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja ni se agotará el aceite en la vasija hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella, la viuda, fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella. Es probable que aquí esté hablando no solamente del hijo, sino que de algunos familiares cercanos. La casa de ella comieron por muchos días. Nada más tenía un poquito y así alcanzó para muchos días. Versículo 16, la harina de la tinaja no se acabó ni se agotó el aceite de la vasija conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Noten qué estaba haciendo la viuda, esta viudita, cuando Elías la encontró. ¿Qué estaba haciendo? Estaba recogiendo leña. Esta actividad subraya la absoluta pobreza en la que vivía esta mujer. Una de las primeras canciones, tal vez, que yo recuerdo que aprendí de niño, era justamente la que contaba la historia del profeta Elías. Un cuervo aleteó, llegando hasta el arroyo bajó, le trajo pan, le trajo carne, porque Dios se lo mandó. Y luego seguía diciendo la canción, y una viejecita juntando su leñita. La Biblia no dice que fuera viejecita, la Biblia dice que era una viuda, y probablemente era una viuda joven, porque el niño que tenía, o el hijo que tenía, aún no le ayudaba en sus labores. Estaba la mujer juntando su leña, lo cual habla de la absoluta pobreza en que vivía, porque ni siquiera tenía a la mano lo necesario para hacer una fogata. No tenía nada en su mano para prender fuego. Tuvo que salir a la calle, tuvo que salir al campo a ver qué varitas podía recoger. Y si no tenía leña para prender fuego, pues mucho menos tenía ingredientes para cocinar. Y entonces Elías, aquí viene la primera prueba. Elías le dice, tráeme un poco de agua. ¿En qué tiempo vivían? En el tiempo de sequía total. Llevaba meses que no llovía. El agua podía ser un tesoro muy preciado. Oye, tengo ahí una vasija, tengo ahí un jarro, tengo ahí algo con agua, y llega un desconocido X y me pide por agua, ¿no? Pero vea que esta petición probablemente era una especie de prueba que Elías estaba poniendo, porque no sabía si esa era la viuda a la que Dios lo había mandado. Es decir, Dios le había dicho, he hablado con una viuda, pero Elías no sabía si esa mujer en particular era la viuda. Entonces le pide agua para ver si es ella la mujer, y ella obedece. Ella, vean lo que dice ahí en el versículo 10, la llamó, le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Versículo 11, yendo ella, es decir, ella obedece a esa petición. ¿Tiene necesidad? Sí. ¿Es de las mujeres más pobres del país? Sí, es viuda, además tiene un hijo al cual cuidar, pero ante la petición de este extraño, ella obedece. Pero la prueba, acuérdense que eran tres pruebas, la segunda prueba es mayor. Dice versículo 11, y yendo ella para traérsela el agua, él, Elías, la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Esta petición ya era mucho más grande que la primera. Lo que Elías le está pidiendo a la viuda, que es descrita ya como pobre, es que le comparta un poco del alimento que tenía para sobrevivir. Esto ya es más. A lo mejor agua, dijo, pues le regalo un vasito y no importa. Pero esta mujer, cuando escucha esta petición, dice en el versículo 12 que ella le dijo, vive Jehová tu Dios. Esto es una invocación que nos hace confirmar que esta mujer era temerosa de Dios. Es decir, invoca a Dios como testigo, respeta a Dios. Es hacer un juramento por el nombre de Dios. La gente en la antigüedad juraba por el Dios que respetaba, por el Dios que adoraba. Y cuando dice, vive Jehová tu Dios, le está diciendo, yo adoro al mismo Dios que tú, y por ese Dios te puedo asegurar que no tengo pan. No tengo harina, ya no tengo nada. Lo único que tengo es un poquito de harina, tengo un poquito de aceite, estoy juntando leña para cocinar un poco de pan, luego comerlo y morirnos. Esa era la expectativa que tenía. Eso es la expectativa futura que tenía esta mujer. Simplemente cocinar un último bocado y después dejarse morir junto con su hijo. Hay mucho que aprender de la actitud de esta mujer, aunque de repente así una lectura superficial no lo parezca. Hay mucho que aprender de esta mujer. Sus palabras no reflejan desesperación. Es más, ni siquiera se quejó con el profeta cuando en primera instancia le pidió agua. No le dijo, oye, pues estás viendo que estoy toda pobre y no sé qué, y todavía me pides agua, y ahí se empieza a quejar con ella. No, ella iba a obedecer normalmente. Es hasta que le piden por pan que ella tranquilamente, sin mostrar desesperación, le dice al profeta: oye, pues mira, la verdad es que mis expectativas son pocas, voy a cocinar un pancito y después dejarme morir porque ya se nos acabó. No hay desesperación, no hay queja en sus palabras. Esto nos habla de que esta mujer tenía una fe paciente en Dios. Ella sabía que Dios tiene el futuro en sus manos. Y ella, en su confianza plena en Dios, dijo: si el Señor nos quiere matar en medio de esta situación, que así sea. Voy a comer mi último bocado y después que venga lo que tenga que venir. Hay plena confianza en el Señor. Su actitud obediente, sus palabras carentes de queja y desesperación, y esta exposición de su necesidad sin quejarse, nos habla de una fe paciente en Dios. Versículo 13, Elías le dice: no temas. Esto es importante mientras caminamos en fe. No temer, porque lo que Elías estaba a punto de pedirle requeriría de una fe mayor todavía. Ya está mostrando fe, pero lo que está a punto de pedirle requeriría de más cantidad de fe. Por lo tanto, le dice: no temas. Seguramente, si esta mujer temía, si esta mujer se llenaba de temor, entonces no iba a obedecer. Por eso le comienza diciendo: no temas. Y esto es importante para nosotros. La obediencia requiere de nosotros de una plena confianza en Dios, de manera tal que no haya temor por el futuro, que no haya temor de lo que va a pasar en los días siguientes. No temas. Luego le dice ahí más adelante, en el versículo 13, haz una pequeña torta de eso, de esa masa. Esta es la tercera petición y es la más difícil de cumplir. Hay una petición creciente hay una dificultad creciente en la petición de Elías. Tráeme agua, dame de comer, y luego dice: hazme una torta primero a mí. Ok, vas a comer esa torta que estabas planeando, pero primero hazme una torta pequeña para mí, primero aliméntame a mí y después comes tú y tu familia y tu hijito. Lo que el Señor está haciendo a través de las palabras de Elías es que está vaciando a esta viuda de confianza en algo que no sea Dios. Está vaciando a esta viuda de confianza en algo terrenal para que solo quedara en su corazón una confianza en Dios. Dios ya sabía la fortaleza de la fe de ella. No es que Dios estuviera averiguando algo nuevo. De hecho, ustedes saben que Dios no nos da pruebas que no podamos soportar. Entonces, Dios estaba probando la fe de ella, pero Dios sabía que la fe de ella era grande. Y lo vemos porque en el versículo 15 dice que ella hizo conforme a la palabra de Elías. Esta mujer, ¿en dónde vivía? Recuérdenme. Sarepta, que estaba ubicado más o menos entre Tiro y Sidón, allá al norte de Israel, pegado al Mediterráneo. Y esta zona se caracterizaba, ¿por qué? Porque eran idólatras, a más no poder, centro de adoración de Baal, un centro de adoración idolátrico. Entonces, esta mujer, aunque no era israelita, tenía la plena confianza en Dios. Obedeció la voz del profeta, aunque esto representó poner en riesgo su propia vida y la vida de su hijo. Representó el poner en riesgo su propio sustento para el pan de las próximas horas. ¿Y cuál fue la recompensa de Dios para ella? Versículo 16, léelo conmigo, 1, 2, 3. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Dios sostuvo, sustentó, proveyó para esta mujer milagrosamente, mañana tras mañana, durante muchos días, no sabemos cuánto, probablemente meses, años. De un poquito que tenía, de un poquito de harina que tenía, un poquito de aceite, el Señor la sustentó días y días y días y días, y no se acabó la provisión para ella. Una mujer gentil en medio de una nación pagana. Mientras tanto, del otro lado estaba toda una nación, supuestamente pueblo de Dios, Israel, pasando hambruna, pasando necesidad, pasando problemas abundantes. ¿Por qué? Porque aquellos que habían tenido la promesa de Dios, la palabra de Dios, la bendición de Dios, se habían vuelto a los ídolos. Pero esta mujer en territorio pagano había permanecido fiel a Dios. Aquellos que se habían vuelto a los ídolos pasaban necesidad, pero esta mujer que se había permanecido fiel al Señor estaba siendo sustentada día tras día milagrosamente. Continuamos, versículo 17. No termina allí la historia. Versículo 17 al 24. Esto sucede un tiempo después y nos va a narrar aquí la muerte de aquel hijo de la viuda y cómo reacciona esta viuda. Veanlo, versículo 17. Y sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a la memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió: dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Clamó al Señor y dijo: oh Señor, Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió tres veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo: oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Versículo 22, el Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Lo que está describiendo ahí en el versículo 17, cuando dice que no quedó aliento en él, en el niño, simplemente es decir que el niño murió. Eso es lo que quiere decir, no quedó aliento en él, se murió. Y entonces esta mujer, esta viuda, va con el profeta Elías y le dice que había llegado, has venido para traer a memoria mis iniquidades. Es decir, que la viuda pensó que su hijo había muerto debido a alguno de los pecados pasados que ella había cometido. Ya habían quedado a lo mejor en los años anteriores y dice: tú has venido y ahora Dios está recordando alguno de mis pecados pasados. Esto es una reacción más o menos natural dentro del ser humano, al llegar a pensar que las desgracias son producto de la ira divina. Que las desgracias son producto de la ira divina. En días pasados, ustedes saben que en Estados Unidos hubo un eclipse y mucha gente suspendió sus labores para mirar al cielo y ver aquel eclipse. Total, aquí se vio poquito, pero se alcanzó a oscurecer un poquillo. Estaba nublado en esos días, por lo menos aquí en Tula, no se alcanzó a apreciar bien así un oscurecimiento, pero en Estados Unidos se vio un eclipse total. Y mucha gente refirió que cuando estaba el eclipse se sintieron asombrados, e incluso algunos hasta afirmaron haber tenido experiencias espirituales durante el eclipse. ¿Por qué? Porque siempre esas cosas sobrenaturales hacen que el ser humano de manera natural voltee a ver, a contemplar cosas espirituales, ¿no? Entonces, aquí ante la muerte, esta mujer voltea a Dios y dice: Señor, lo mataste porque estás recordando mis pecados. Señor, lo estás matando porque fui pecadora en otro tiempo. Entonces, tiene este tipo de conclusión errónea, por cierto, de que Dios la estaba castigando por un viejo pecado. Es una conclusión errónea pensar que Dios está allí buscando un pequeño detalle en sus hijos para decir: ah, pecaste, paz, te voy a castigar y vas a ver cómo. Y entonces es muy común incluso dentro de los cristianos pensar que Dios está muy atento para castigar todos nuestros pecados de una forma ahí brutal, cruel. Y esto es lo que está pasando aquí con esta mujer. Ella, esta mujer, de forma correcta, había concluido que la vida depende de Dios, pero de manera incorrecta había concluido que Dios la estaba castigando. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Ahí en el versículo 19 dice que Elías tomó a aquel niño, lo cargó y lo llevó a la cámara alta donde él vivía. Por la arqueología sabemos que estas recámaras eran pequeños cuartos hechos en el techo de una vivienda y que eran muy pequeños en tamaño y que siempre tenían acceso por la parte externa de la casa. Y esto era muy apropiado para dos cosas, pues para que él mantuviera su privacidad, su tiempo de oración, etcétera, pero también para evitar rumores ahí de una relación inapropiada con la viuda. Entonces lo sube a este niño a la cámara alta y ora al Señor. Versículo 20 dice: ¿has traído también mal a la viuda? Obviamente Elías está pensando que esto es una gran tragedia. Por un lado, la viuda llegó a la conclusión errónea de que era un castigo por un viejo pecado que ella había cometido, pero ahora Elías también muestra que está completamente incapaz de explicar esta tragedia, completamente incapacitado. Le trajiste, también has traído mal a la viuda, está abrumado por lo que acaba de suceder. Y entonces, versículo 21, se tendió tres veces sobre el niño. ¿Para qué? No lo sabemos. ¿Qué significaba eso? ¿Quién sabe? Algunos hasta han llegado a decir que le estaba dando respiración de boca a boca y que por eso lo describe ahí como que se tiende sobre el niño. Realmente esto es ridículo, porque el niño estaba muerto el niño. No sabemos por qué lo hizo, pero lo que sí sabemos, ve el versículo 21, es que mientras se tendía sobre el niño, clamaba a Dios. Y vea con qué palabras: Jehová, Dios mío, te ruego. Se tendió, pero clamaba a Dios con oración ferviente. Esto es notable, porque Elías es descrito en el Nuevo Testamento como un hombre de oración. Un hombre de oración. El libro de Santiago habla de que, incluso lo describe así: Elías, siendo un hombre sujeto a las pasiones igual que nosotros, oró. Esto es justamente una característica de este hombre de Dios, orando fervientemente para que el Señor tuviera misericordia. Versículo 22, el Señor escuchó la voz de Elías. Por supuesto que Él siempre está escuchando nuestros clamores, los clamores de sus hijos, y Él siempre es amoroso y fiel para contestar conforme a su sabiduría. Pero hay ocasiones en que Él está esperando, Él espera que nosotros elevemos nuestra plegaria antes de que Él pueda responder. Y el Señor le está mostrando aquí que el poder de resurrección no estaba en Elías. No es que Elías tuviera ese poder, sino que la vida dependía de Dios. Y entonces, en el versículo 23, Elías toma al niño, lo trae a la madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Examen, hermanos, para todos ustedes. Antes de este niño, ¿quién más había resucitado? No, Jairo, fue muchos años después, como 800 años después. Antes. Echen el cassette para atrás. Cassette o disco duro, conexión a la nube, lo que traigan. ¿Quién había resucitado antes de él? Nadie. Es la primera resurrección que se relata en las Escrituras. El hijo de una viuda. Y la reacción de la viuda es: ahora conozco que tú eres hombre de Dios. La viuda, a lo largo de toda esta historia, manifestó una fe en Dios, obedeció una orden que se le había dado, compartió el último pedazo de pan que tenía, pero ahora ella está viendo una demostración mucho más grande del poder de Dios, porque se da cuenta que solamente Dios es capaz de vencer los poderes de la muerte. Es necesario reconocer, hermanos, que la obediencia de esta mujer, su fe inquebrantable, dieron lugar a un milagro mayor. Ella obedeció y Dios fortaleció su fe al darle una gran demostración de poder y de amor. Por otro lado, los judíos del tiempo de Jesús pedían señales y señales y señales y señales, pero el Señor les dijo: no les voy a dar señal. ¿Por qué? Porque se negaban a creer. Esta mujer creyó, mostró su fe y le fue dada cada vez mayor señal y mayor señal para que su fe fuera creciendo. Pero cuando la gente se niega a creer, el Señor no va a mostrar su poder. No hay caso en mostrar el poder del Señor. Una leyenda, esto no es palabra de Dios inspirada, pero hay una leyenda judía que dicen que el hijo de esta viuda es el profeta Jonás. No, sí es el profeta Jonás. Esa es una leyenda. No se verifica, la Biblia no lo dice, pero la leyenda judía dice esto. Ok, bueno. Enseñanzas clave. Número uno. Pues díganmelas ustedes, hermanos. Así comenzamos la clase. ¿Qué aprendemos de esto? Número uno. Exactamente. Muchas veces el Señor requiere obediencia antes de mostrar bendición. Esto nos lo enseña esta viudita. Ella era temerosa de Dios, firme en medio de una sociedad idolátrica, pero ella tenía que mostrar su fe a los que la observaban. Ahora, cuando decimos que Dios prueba nuestra fe, no quiere decir que Él no sepa si tenemos fe o no. Él ya sabe. Pero Él prueba nuestra fe por lo menos en tres dimensiones. Número uno, para que nosotros mismos sepamos cuánta fe tenemos. Porque a veces nosotros decimos que tenemos fe. Yo soy una persona de fe. Yo creo en Dios. Oh, sí, el Señor Jesucristo. Pero manda una prueba para que nosotros sepamos exactamente cuánta fe tenemos. Número dos, para que la gente que está alrededor también conozca a nuestro Dios y sepa que Él es digno de toda confianza. Y número tres, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se desarrolle. Dios anhela mostrar bendiciones a sus hijos, pero muchas veces Él requiere que primero sus hijos obedezcan. El pueblo de Dios no recibirá bendiciones a menos que primero obedezcan al Señor. Tenemos la confianza de que Él nunca nos probará más allá de lo que podamos soportar. Número dos, ¿qué más aprendemos? Él es el creador y sustentador de la vida. La muerte del niño, de la viuda, era una tragedia por donde quiera que lo veamos. El niño representaba para la viudita, representaba el gozo normal de un hijo, pero también representaba la esperanza futura para recibir ayuda. Decía, en 5 años, en 6 años, que ya lo pueda mandar al campo, que ya lo pueda emplear como un ayudante, y representaba un poco de ayuda para el futuro. Sin embargo, se le muere, se le va su gozo, se le va su ayuda, se le va su esperanza. Pero el Señor, pero esta mujer va al Señor, va al profeta Elías, reconociendo que la vida depende de Dios. Aunque tenía ideas equivocadas, aún así, ella reconoció correctamente que la vida depende de Dios. La mujer confiaba en que Dios podía resucitar a su hijo y puso el cuerpo del niño en las manos del profeta. La Biblia enseña enfáticamente que Dios es el creador y el sustentador de la vida. Y número tres, ¿qué más aprendemos, hermanos? Obedece la palabra de Dios y deja los resultados en sus manos. Dios le pidió a la viuda que hiciera algo totalmente costoso, altamente costoso: alimentar a un extraño, darle agua a un extraño, darle de comer primero antes de alimentarse. Era costoso, estaba poniendo su vida en riesgo, estaba poniendo el futuro de su hijo en riesgo. Ella vivía en absoluta pobreza, pero ante el mandato ella obedeció, aunque esto representara un alto riesgo para su familia y para su futuro. Eso es fe. Eso es lo que significa fe. Esta es una definición de fe. Obedecer a Dios simplemente porque Él es Dios. Obedecer la palabra de Dios simplemente porque Él es el Señor. No porque las circunstancias y las señales que da la vida se vaya diciendo que por ahí es. Aunque no haya señales, aunque las circunstancias sean contrarias, obedecer a Dios simplemente porque Él manda. La fe está fundada en la confianza de que Dios es fiel y nunca falla sus promesas. Dios no le falló a la viuda de Sarepta. Dios no le falló. La fe de la viuda no fue defraudada y tampoco será defraudada tu fe si obedeces la palabra de Dios. Dios no está limitado por las sequías. Dios no está limitado por las crisis económicas, por el tipo de cambio, por el tratado de libre comercio. Dios no está limitado por el tipo de gobierno que gobierna sobre un país. Dios no está limitado por nada. Tu preocupación debe ser obedecer al Señor y deja que Dios haga su voluntad. El Señor proveerá siempre para sus hijos.